siempre daremos un grito de corazón para enseñar al camino. Ese es su voz conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capitán Perón, siguiendo su camino.